Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 53 minutos pasaron de las 12 de la noche, 7 minutos faltan para la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y llegó el momento que esperaban los niños, las niñas. Los animales. Llegó el momento en el que Gustavo Sala nos llena el corazón de ternura. Así es, Nicolás y María Florencia. Con esa voz no va a llenar de ternura. Porque esta sección se llama Politiquerías y está dedicada a vos, vos pequeño infradotado energúmeno sin capacidad de discernir entre el bien y el mal. El pequeño niño que tiene entre 0 y 100 años, es decir, un ser humano en sus cabales. Todos. Y todas. Pero porque viste que está el niño que propiamente dicho es un niño y el niño que tiene, o el adulto, el niño adentro. Y no hablo de un pedófilo, no hablo de gracia, sino hablo de el niño que todos llevamos adentro espiritualmente. ¿Vos tenés un niño adentro, Sala? Yo tengo una niña. Tres gemelos. Tengo en el culo, en el esófago y en la axila derecha. A veces me rompen las bolas a la noche, me piden que le dé leche. Y yo no les doy porque se tienen que acostumbrar a que en la vida no es joda. Pero en esta sección vamos a hablar hoy y te vamos a contar de qué se trata la macroeconomía. Porque hay que retroceder. Creo que ni yo sé de qué se trata la macroeconomía. Nadie sabe. Nadie es el truco. Ni Espasa Calpe sabe de qué se trata. Hace muchos años atrás, en la ciudad de Illinois, ¿sí?, partido de General Pueyrredón de la Matanza, año 1813, los billetes eran muy diferentes a los de ahora, que prácticamente son todos del mismo tamaño. Ajá. Cambia un poco la denominación, cambia el número, cambia el prócer, pero no hay variedades grandes en cuanto al formato. Antes no era así, porque había varios tamaños de billetes, según el artículo que uno quisiera comprar, ¿entendés? Había billetes chiquititos para comprar cosas chiquititas. Por ejemplo, vos querías comprar, decime algo chiquitito, pero bien chiquitito. Yo quería comprar un alfiler. Bueno, un alfiler. Había muy billete muy chiquitito del tamaño de un alfiler. Querías comprar un botón. Sí. Querías comprar un clip. Un fósforo. Querías comprar un caramelo. Quería comprar un elefante. Pará. No te adelantes. Porque estamos hablando billetes chiquititos. Querías comprar algo mediano. Por ejemplo, un libro, una botella de vino, un pan dulce. Sí. Una caja de ravioles. Había billetitos medianos. ¿Querías comprar, por ejemplo, una casa? ¿Querías comprar un auto? ¿Querías comprar un lavarropa? Había billetes grandes. Y había billetes extra grandes para comprar, por ejemplo, un departamento. ¿Más grande que una casa? Sí. No era muy práctico eso. Bueno, en esa época no lo podían comprar con otra cosa. Era como funcionaba la economía. Intercambiaban el objeto de acuerdo al tamaño del billete. ¿Pero qué pasa? Había un pequeño niño soñador llamado Lilito, que su sueño desde que estaba en la panza de la madre era comprarse una ballena. Sí, una ballena, esos cetáceos gigantescos que son los reyes del océano. Él soñaba con eso desde muy pequeño. Y un día iba caminando, estamos hablando de un niño Lilito de unos 48 años. Ah, una criatura. Pero que tenía una discapacidad, que pensaba como niño y un cuerpo muy chiquitito. Entonces era una especie de adulto en un cuerpo de niño. Benjamin Button. Exactamente. Brad Pitt. Bueno, no lo podrías haber definido mejor. Se tropieza con una lámpara y adivinen qué lámpara era. ¿La de Aladino? ¿No? ¡La de Aladino! Ah, pensé que una dicroica. No, se tropezó con una lámpara de Aladino y de pronto explota la lámpara. Sale un personaje igual al Pozo Sombrero, así con pelos rubios largos, un negro así con tatuaje de Hugo Moyano. Panza. Y le dice, soy el Pozo Sombrero, el genio mágico, tengo la posibilidad de concederte un deseo, pero lo que vos quieras. El genio Aladino Sobrero le dice esto. Una ballena. Y por supuesto el niño pide, es la oportunidad de complacer su sueño de siempre. Y le pide, por supuesto, poder comprar una ballena. No la ballena en sí misma, sino la posibilidad de comprar. Porque no había billetes tan grandes. Claro. Por eso no la podía comprar. Porque no existía un billete tan grande como para comprar una ballena. No la habían construido, no la habían inventado. No se les ocurrió porque ¿quién iba a querer comprar una ballena? ¿Dónde la metés? Un quilombo. Es más problema que otra cosa. La mirás en la televisión y chau. Pero ¿qué pasa? El genio Aladino Sobrero le hace el billete gigantesco y él con ese billetón gigantesco, el único en su especie, va al océano y compra la ballena. Como el que te dan, ¿viste? Cuando ganas un concurso en la televisión, que te dan un Bueno, justamente la especie de billete era duro. No te sirve para nada, me imagino, pero bueno. Para mí que se lo lleva cuando te lo dan. Pero ¿qué pasa? Un billete así, más grande aún, así plano, no se podía envolver. Como una especie de madera de impresión de plástico. Y abajo decía en alguna parte, este billete sirve para comprar una ballena, por ejemplo. Sí, era un billete que tenía una sola posibilidad de compra. Claro. Para una sola cosa. Entonces, la ballena se la mandan a su casa y ahí él pasó. ¿Por correo? No, se la mandan en un camión. Ah. ¿Dónde metes en una carta una ballena? Es imposible. Entonces, él pasó a ser el ídolo en la escuela. Las chicas empezaron a tirársele. Empezó a ser el rey de la cuadra. ¿Y qué pasó? De pronto era el único tipo que tenía una ballena, que se podía haber comprado una ballena. Se la querían prestar. Déjame acariciarte la ballena. Déjame que la riegue un poco. Todos querían la ballena de Lilito. Hasta que Lilito de pronto... Sí, hay que Lilito. Recordarlo. Porque todos de pronto quieren tener su propia ballena. ¿Viste cómo es la especie humana? Lo que quiere uno lo quieren todos. Esto es algo dañino, pero que uno no puede evitar. Entonces, cuando empiezan a ir, van al Ministerio de Economía y no tenían la máquina suficiente, porque todos querían, hacen una manifestación. ¿De dónde salió su billete con el que compraste? Claro, la queremos su billete, nosotros también queremos, tenemos derecho, porque somos el pueblo y votamos a nuestros, claro, pagamos nuestros impuestos. Y el ministro de Economía dice: no hay billete suficiente porque la máquina no da abasto, no está pensada para hacer billetes tan grandes. Entonces el niño lo van a entrevistar, le dice: ¿de dónde has sacado ese billete, pequeño niño tramposo? Y dice: la verdad, el Aladino me lo concedió. ¿Y dónde estás, Aladino? Y ahí empiezan a buscar a Aladino, ¿vivo o muerto? Empiezan a recorrer los departamentos, los puteríos, las casas de masajes, empiezan a recorrer $100,000 al que encontraba con o sin vida al pollo sobrero Aladino. Pero a nadie se le ocurrió buscarle una lámpara. Es que justamente el pequeño Lilito... Brutarla, que no y era hacerlo salir. Ni tonto ni perezoso, se había guardado la lámpara. Claro. Entonces dijo, cuando ya habían hecho una masacre, habían matado gente, habían... No. Se metido en departamentos y demás como policías en acción que meten... Y dice, esto es un allanamiento, toda la puta para acá. Y le dice, yo lo tengo acá adentro. Pero no se los voy a dar tan fácilmente. Esto les va a costar caro. Ah, mirá qué pillo que era. Me van a tener que dar un beso en todo el cuerpo... Cada habitante del pueblo, 10.000 personas. Quería amor al final de él todo. Él se pone desnudo y empieza. Viene el intendente, le da un beso en la boca. Viene, le empieza a... Hasta que, por supuesto, uno le da un beso en el pito. No, ¿en serio? Sí. Era un niño, hay chicos escuchando. Esta es una sesión infantil. Y como él no tenía conocimiento de su cuerpo, porque era un hombre que nunca había, no tenía conocimiento del erotismo. De pronto empezó a sentir un cosquilleo en la zona del pene. Y bueno, justo cuando sale como un líquido de su pene... Que no sabía de qué se trataba. Ignoraba que se trataba de vida humana. Y justo le cae en la pequeña vagina que tenía el pollo sobrero. Y queda embarazada al instante. Era tanta la pasión que tenía Lilito que queda embarazada y da a luz 10.000 ballenas. Imagínate el tamaño de ese. Así automáticamente, nunca escuché un... Automáticamente. ¿Y qué pasa? Mirá cómo termina este cuento y este relato. Estamos hablando, recordemos, estamos hablando de macroeconomía. No sé, esta sección se llama politiquerías y tiene que ver con conceptos de la política. Bueno, y cada persona cumplió su sueño de tener su ballena propia. Pero ¿qué pasa? Fíjate cómo es el hombre de codicioso. Al final terminó siendo más grave el daño que la enfermedad o algo así. Porque las ballenas se comieron los tinglados, se comieron las hojas, se comieron todo. Y entonces la macroeconomía no existe más desde ese día. ¿Y la moraleja es? Ninguna, no hay moraleja. La moraleja, no, esto no es moraleja. Que es me devuelvan mi dinero, Yo quiero que me devuelvan mi dinero. La moraleja es que a veces es mejor algo pequeño y consistente que no algo gigante y que no lo podés controlar. ¿Se entendió, chicos? ¿Y la macroeconomía? La macroeconomía son los billetes grandes, porque macro es grande. Y economía es un billetón. Chicos, no intenten esto en sus por casas. Por favor, no. ¿Estamos? Por favor, no. Es un buen cierre. Es un buen cierre. Señoras y señores, Gustavo Sala. Buenas noches.